No me conoces, pero quiero que eso suceda. 10 de la noche y un mensaje pa' poder verla. Quizá fui atrevido, pero arriesgo mi tiro. A ver si consigo que venga conmigo, yeah. Ella ni siquiera me sigue y yo se enteró su Instagram. Yo le hablo y nunca me escribe en solicitud de Instagram. Porque ella ni siquiera me sigue y yo se enteró su Instagram. Yo le hablo y nunca me escribe en solicitud de Instagram. Ni entre los mensajes a ver si ha respondido. Pero todo tu estado aunque no estemos unidos, esperando cuando va a pasar. Yo de rodillas como un cristian quitándote el pantidío. Y no soy de escribirle a nadie y picheo todos los chats. Pero tú eres la top number one en mi chat. Baby, que te comí a beso, yo lo soñé ya. Te volé pele y te le peté como chat. Baby, si supieran que en verdad me gusta conco. Como Kiko tú me tienes crazy loco. Si no compatible me lo dices, te lo roto. Sin haberlo visto siento como que te conozco, mami. Y ella ni siquiera me sigue y yo se enteró su Instagram. Yo le hablo y nunca me escribe en solicitud de Instagram. Porque ella ni siquiera me sigue y yo se enteró su Instagram. Yo le hablo y nunca me escribe en solicitud de Instagram. Vi la brava que se pone cuando le piden los challenges de canciones. Y cuando subo al Instagram esos titos, yo escribiéndole y no me deja ni el visto. Y me dijeron que le gusta bailar reggaetón, que cuando sale pide grito los temas de Don. Ella es seria, pero va de vacilón, y cuando va de party le gusta prender la son. Si supieras que en verdad me gusta conco, como Kiko tú me tienes crazy loco. Te dejo piropo en el DM y le doy like a todas tus fotos. Te mando un corazón y tú me lo devuelves roto. Ella ni siquiera me sigue y yo se enteró su Instagram. Mira, dime John Blay, el Minor, mi Yogan. John Blay, mira, dime Minor. Mira, dime Lauro. Mira, dime Jaime. Nosotros somos los leones de la jungla. Jungle, John Blay, Gan, la familia. Dímelo, Lauro. Mira, dime Teo. Minor, mi Yogan. John Blay, Gan.